Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de una fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿Por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. «Déjala en paz», respondió Jesús. «Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Mientras tanto, muchos judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos, y creían en Jesús. Bien, es un texto interesante, primero porque hay varias Marías en la Biblia. Los otros evangelios hablan de una María que el Señor Jesús había rescatado, y de la prostitución, y a muchos creen que por las similitudes de los textos podría ser esta persona. Hay muchos estudios, hay muchas opiniones, bueno, hay varias opiniones de que sí o que no. No nos vamos a entretener en eso. Simplemente quiero decir, es difícil por lo que sabemos, no es el punto de nuestro estudio el identificar a Marta, digo, perdón, a María, pero hay que tomarlo con cuidado. Los que dicen que sí tienen argumentos válidos. Todos son cristianos comprometidos, estudiosos. No es que uno quiera difamar lo que está escrito. Y hay unos que dicen que no, y también son cristianos muy comprometidos, muy estudiosos. Entonces es difícil, y nuevamente es más para algo académico, para tratar de identificar a una persona. Hubo un filósofo de Dinamarca que se llamó Soren Kierkegaard, probablemente hemos escuchado su nombre. Él era filósofo y era cristiano. Y dijo una de las palabras que más me gustan cuando hablamos del amor, porque dijo: el corazón tiene razones que la razón no puede entender. El corazón tiene razones que la razón no puede entender. Y quien ha estado enamorado sabe exactamente qué quiere decir con esto. O sea, hay cosas que haces por amor y que cualquier persona que esté en su sano juicio dice: ¿pero por qué hiciste eso? No tiene sentido. Y no tiene sentido, pero el amor me movió a hacerlo. Cosas como en las novelas, como Romeo, que ve a su amada, que piensa que está muerta, y entonces él se toma el veneno para morir porque dice: no puedo vivir sin ella. Y lo hizo por amor, según la historia. Pero hay personas que aman bandas de rock and roll o de músicos y que están 3 días, una semana acampando afuera de los estadios para poder tener un boleto. Y uno dice: ¿cómo es posible que estés ahí tanto tiempo? Los papás nos quedamos muchas veces en las noches despiertos, atentos, escuchando la respiración de nuestros hijos porque creemos que está mal y es por amor, porque están enfermos, perdón, y es por amor. Hay personas que lavan sus autos. Tengo un par de vecinos que diario a las 7 de la mañana se levantan, lavan sus autos, luego los sábados, se pasan como 4 horas aspirándolos y las llantas y detallando cada cosita de su auto. No dejan ni siquiera que se acerquen a ellos las personas. De hecho, son el tipo de personas que a veces por descuido le pegan a un peatón y en vez de ver qué le pasó al peatón, lo primero que se pregunta, ¿qué le pasó al coche? ¿Qué le pasó al coche? Por amor. Hay amor entonces bien dirigido, como el que hacen los hijos, puede ser excesivo, llegar a ser malo, y puede también haber amor hacia las cosas que nos hacen perder la noción de la realidad y dar más importancia, en este caso, a un objeto que a una persona. Seguramente todos conocemos historias de este tipo. Jesús fue muy claro y enseñó en Mateo 6, como estamos viendo aquí, que donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Las cosas que más queremos son las que van a hacernos actuar. Son las que nos van a hacer levantarnos temprano, van a ser las que nos van a hacer acostarnos tarde, van a ser las que nos van a hacer trabajar horas extras, las que nos van a hacer a veces distanciarnos de ciertas personas por lograr ciertos objetivos. O dejar objetivos por estar con personas también. Y si Jesús nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, debemos cuidar nuestro corazón. Porque el corazón no se ve. Las palabras de Judas sonaron como algo muy piadoso, como algo lógico, como algo congruente. Pero el Espíritu Santo que le revela a Juan la verdad, dice, no era esta apariencia de humanismo, era que tenía su corazón en el dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan evidente a los ojos de las personas las acciones. Cuando una persona se preocupa verdaderamente por los pobres, uno puede decir, qué corazón tan grande. Pero cuando vemos qué hay detrás, como en el caso de Judas, hay personas que lo hacen por altruismo, porque están convencidas de que Dios los ha llamado a servir a los pobres. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Los tesoros que tenemos en el corazón. Vamos a ver varios ejemplos esta mañana y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe para poder hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Señor, tú quieres nuestro corazón. Tú nos dices que lo guardemos. Señor, que no tengamos ídolos. Y no se refiere a imágenes, se refiere a aquellas cosas que atesoramos muchas veces más que a ti, te pedimos perdón, Señor, si lo hemos hecho, si lo estamos haciendo. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele qué hay en nuestro corazón. Y Señor, que nos ayude a enderezar el camino, porque para eso es tu palabra. Te pedimos, Señor, por lo tanto, que me des palabras claras, llenas de amor, pero también llenas de verdad, Padre. Apegadas a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos quedamos en el capítulo 11 la semana pasada y les dije que recordaran una cosa. ¿Sí se acuerdan que les pedí que recordaran? Dije, acuérdense esto porque esto vamos a contarlo la semana que entra. Y era que los líderes religiosos le habían pedido, habían ordenado que cualquiera que conociera a Jesús, que supiera dónde estuviera, lo delatara. Algunos estudiosos piensan, bueno, y dice la Biblia que Jesús se va al desierto y se esconde. Algunos estudiosos piensan que fue alrededor de un mes lo que estuvo oculto, porque decía el texto que faltaba poco para el capítulo 11, faltaba pocos días para la Pascua, y este capítulo empieza dándonos una fecha exacta. Faltaban 6 días para la Pascua. De hecho, el primer texto dice, este es el capítulo anterior, faltaba poco tiempo para la Pascua judía, poco tiempo, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para la purificación. Lo que pasaba es que se necesitaban como una semana previa a la Pascua para que hubiera todas estas ceremonias de purificación. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿Qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Esperaban que viniera. La situación era complicada. Por eso es que Jesús decidió mantener un perfil bajo. Recordemos, no tiene miedo, simplemente el tiempo no ha llegado. Él va a enfrentar la muerte con valor. ¿No? Y empezando el siguiente capítulo, dos versículos más adelante, dice, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Entonces, ha pasado poco tiempo, el temor todavía, la tensión, me imagino que puede sentirse en el ambiente, porque la gente está preguntando, ¿se va a venir Jesús? ¿Va a venir Jesús? Y no dice la palabra, pero seguro algunos pensaron, bueno, y si me lo encuentro, ¿lo sigo o lo delato? ¿No? Yo creo que había gente que quería seguir a Jesús, pero también tenían miedo de los líderes religiosos. Jesús se ha vuelto entonces una persona peligrosa, una persona que la gente quiere distanciarse por seguridad. Sí, si nuestro vecino dicen que es narcotraficante, pues a lo mejor lo saludas de lejos, pero no te acercas mucho con él, no te vuelves muy amigo de él. Quien lo hiciera, quien se acercara a Jesús, corría el riesgo, como los padres del ciego de nacimiento, de ser expulsado de la sinagoga con todo lo que esto implicaba. Hemos visto que... me adelanté. Hemos visto que los padres respondieron, pues pregúntenle a él, porque nosotros nada más sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo ve. Y luego dice Juan, dijeron esto porque tenían miedo de los líderes, porque habían resuelto que todos los que afirmaran que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga no nada más es no te dejamos entrar al templo, era no puedes tener relaciones económicas, laborales, familiares, sociales con ninguna persona en este lugar, porque también esa persona que tenga cualquier contacto contigo va a ser expulsado de la sinagoga. Entonces, era la muerte social, la muerte económica para cualquier persona que fuera expulsada del templo. Y entonces podemos imaginarnos, podemos entender por qué Jesús está en un lugar discreto y la gente también debió haber mantenido cierta distancia. Solamente se acercaría a Jesús aquella persona o aquellas personas que confiaran en Jesús y que fueran sus verdaderos amigos. Solamente cuando una persona es peligrosa, solamente cuenta con sus amigos, no cuenta con nadie más. Sí, todas las demás personas le van a dar la espalda, por razones obvias. Nosotros haríamos lo mismo si nuestro vecino es secuestrador, a lo mejor. Solamente aquella persona que es su amiga va a acercarse a él. ¿Y quiénes son las personas que se acercan a Jesús? Que le abren las puertas, Lázaro, Marta y María. ¿Sí? Obviamente eran amigos desde antes de la resurrección de Lázaro, desde antes que Jesús resucitara a Lázaro, es lo que nos dice Juan. Y hay esta gran relación, personas en las que puedes confiar, personas en las que no te van a delatar, aún con el riesgo que ellas mismas están experimentando. Pero la historia se intensifica, y como les dije, hay muchas cosas, y entonces vamos a avanzar un poco rápido. Se intensifica con la acción de María. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien ya había resucitado. Allí se le dio una cena. No nada más es como, entra en secreto, se le dio una cena. Fue de alguna forma tan llamativa que al final sabemos que mucha gente llegó a ese lugar. No fue así como una escena, no todos con las puertas cerradas. De alguna forma se corrió la voz. Marta, los personajes corresponden siempre. La Biblia es tan coherente en las descripciones. Marta, ¿qué está haciendo Marta, la que estaba preocupada porque la casa estuviera limpia? Está sirviendo. Lázaro, como en la cultura de aquella época, está al lado de Jesús, platicando con Jesús, seguramente con otras personas. María, la que es más, la que tiene este corazón más emocional en cierto sentido, toma medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. La Biblia es consistente. Ahora, empezamos con la unción de Jesús. Normalmente, ¿cómo se ungía una persona en la Biblia? Podría ser después de muerto, era una de las opciones, pero también a los reyes y los profetas y sacerdotes. Pero, ¿qué parte del cuerpo más bien debió haber sido? La cabeza. Hace rato mencionamos los pies. La cabeza. Ahora, es medio litro, es mucho. Medio litro. No sé, las lociones son como de 300, más o menos, ¿no? Nadie se echa una loción completa, siempre nada más, ¿no? Pero podemos ver la abundancia. Algunas personas creen que en realidad se lo puso sobre la cabeza, que cayó hasta sus pies. No sabemos. Es posible por la gran cantidad, sería no tan... Bueno, lo que hizo María no era tan lógico de todas formas, pero poner medio litro solamente sobre los pies tiene más sentido que sea escurrido. Como describe también el Salmo 133, que el aceite que corre sobre la barba de Aarón es tanto que va descendiendo. Pero cuando llega a los pies, ella se los empieza a limpiar. Ellos le empieza a secar. Es un acto, como dijimos hace rato, lleno de humildad, lleno de humillación, lleno de reconocer quién es Jesús y quién es ella. Ella entiende quién es Cristo, es Dios hecho hombre. Ahora, el humillarse ante Dios no es, y quiero repetir y recalcar, no es autodepreciarse, no valgo nada, soy una mugre, no es eso. Es simplemente reconocer, soy una persona creada por Dios, a su imagen y semejanza, con virtudes, con defectos, pero pecadora. Y no puedo estar ante la presencia santísima del Padre. Eso es humillarse, reconocer que no somos tan buenos como ahora la gente en esta época en la que la autoafirmación está tan de moda. ¿Sí? Tú eres lo máximo, tú eres lo máximo, tú mereces todo. No importa lo que diga la gente, tú sigue adelante. Pero la Biblia nos enseña, somos criaturas de Dios. Somos criaturas que además necesitan ser redimidas porque estamos separadas de Dios. Lo que decíamos hace rato acerca de los pies, el inclinarse a los pies era algo humillante. No lo escribí, pero dice Leon Morris, el teólogo y maestro del Nuevo Testamento, encargarse de los pies de otra persona era la obligación de los esclavos del rango más bajo. Así que el accionar de María implicó una gran humildad como una gran devoción. Y a veces hemos hecho a Jesús y a Dios tan casual. Estamos acostados, no me voy a levantar para orar con Dios. No digo que siempre lo tengamos que hacer, hay veces que uno se despierta a las 3 de la mañana y dices, pues voy a orar mientras me duermo otra vez, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que nos pusimos de rodillas delante de nuestro Padre? ¿Cuándo? No para que nos vean, sino cuando nosotros en nuestro corazón nos hemos postrado y decir, Señor, gracias, perdóname por no haber hecho esto más frecuentemente. Nos preocupamos porque la gente lo puede ver y pensar, en realidad, tengo que decirlo, no me gusta hacerlo en la iglesia porque podría parecer más show, ¿no? Ay, mira el maestro, Memo. Y hay días que vengo de mal humor, hay días que pasaron cosas en la casa, hay días que pasaron cosas en el trabajo, y sería más una postura. Por eso creo, como dice la Biblia, enciérrate en tu cuarto y allí ora, porque el Señor que ve en secreto te recompensará en público. Pero María, no sabemos exactamente qué tan consciente estaba de la muerte del Señor. Pero ella rompe este carísimo, carísimo perfume. Lo que ganamos en un año es lo que costaba. Y lo vertió a los pies de Jesús. 300 denarios. Y dicen los estudiosos, si quitamos los sábados, el día de descanso, corresponde al año de trabajo. 352, más o menos. Pero no solamente eso, sino que se soltó el cabello. Para nosotros que vivimos en una sociedad en la que el cabello ya no tiene tanta importancia, en aquella época que una mujer se soltara y mostrara el cabello en público, era un acto vergonzoso, un acto de una persona que no tenía educación, un acto de una persona que no tenía principios, probablemente involucrada en prostitución. Pero a ella no le importa lo que está diciendo la gente. A ella no le importa lo que la gente pueda pensar. Y muchas veces nosotros no decimos, yo amo a Dios, porque nos importa qué van a decir en nuestro trabajo, qué van a decir nuestros vecinos acerca de esto. Muchas veces, desafortunadamente, cuidamos demasiado las formas, ¿no? No hagas nada malo que parezca bueno. Es un principio bíblico, es cierto. Pero el acto de este momento es especial. Cuando estamos sirviendo a Dios, se vuelven actos especiales. Lo que para muchos podía ser un acto irreverente, es un acto que Dios aprecia, contrastado con lo que pudo haber parecido el comentario de Judas, que aparentemente era piadoso y sabio, es reprobado por Dios. ¿Nos damos cuenta de este contraste que existe? Y la iglesia, muchas veces hemos optado por una acción más como Judas, más bajo perfil, mostramos que nos preocupamos por algunas personas, sabemos cuáles son las respuestas correctas, políticamente correctas dentro de la iglesia, y es lo que decimos y hacemos. Pero Jesús nos dio el ejemplo, nos contó la historia del padre del hijo pródigo. Bueno, del hijo pródigo y con él su padre. ¿Qué es lo que hace el padre del hijo pródigo cuando ve a su hijo? Corre, y al correr tuvo que levantarse la túnica, algo que también era vergonzoso. Jesús hizo lo mismo. ¿Qué dice Filipenses? Ay, perdón. Ah, no está escrito. Perdón, ando medio perdido con las diapositivas. Dice Filipenses, hablando de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Yo soy Dios, yo no quiero bajar con los humanos. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y manifestándose como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el carácter del cristiano. Ese es el carácter que Jesús nos enseñó y que está apreciando en la vida de María. ¿Y qué fue lo que pasó después? Dice el mismo texto en Filipenses, después de que Jesús se humilla, fíjense cómo trabaja Dios, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús se humilló y Dios lo exalta. ¿Y qué nos dice Jesús? El que quiera ser primero en el reino debe humillarse. Y nos cuesta trabajo. Va contra nuestra naturaleza, va contra lo que dice la sociedad. Pero el corazón de María está enfocado en Jesús. El tesoro que hay en el corazón de María es Jesús. Es evidente. Nadie daría ofrenda de un año a ninguna iglesia, a ninguna institución religiosa por amor. Voy a juntar todo lo del año, todo. Y eso lo voy a dar al fin de año. Nos cuesta trabajo. Hay que entender eso. No fue algo sencillo. William Hendrickson, otro maestro del Nuevo Testamento, dice, la esencia de ese perfume se sacaba de un nardo puro, que es una hierba aromática que crece, ¿saben dónde? En los pastos del Himalaya, entre el Tíbet y la India. En vista del hecho de que tenía que conseguirse en una región tan remota y transportarse al lomo de camello por kilómetros y kilómetros, por desfiladeros, costaba mucho dinero. Nótese además que el nardo no era una imitación. Por el contrario, dice Juan, era nardo puro. Muy exótico, ¿no? Esta ofrenda tan especial para el Señor Jesús. ¿Cómo llegó a las manos de María? No sabemos, hay varias teorías. Piensan que fue una herencia, piensan que lo pudo haber ahorrado como una dote para cuando se casara. No sabemos. El hecho es que era algo carísimo que estaban poniendo a los pies de Jesús. Para María el costo no fue un impedimento. Para María lo que dijera la gente no fue un impedimento. Para María lo que pensara Jesús acerca de humillarse a sus pies tampoco fue un impedimento. Pero Judas tenía otra perspectiva. Una perspectiva que desde la lógica humana tiene sentido. Parece más humanitaria. ¿Por qué gastas tanto dinero en eso cuando hay tantas personas que están muriendo de hambre? Continúa la historia con Juan. Dice, Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero y dárselo a los pobres? No debemos descartar la pregunta. Es una pregunta que muchas iglesias deben hacerse. Hay iglesias, conocemos iglesias, conozco iglesias y seguro ustedes también, en las que nunca se ayuda a los pobres. Nunca se ayuda a los pobres. No pasa por la cabeza de las personas dar a los pobres. Pero eso sí, tienen sillas súper cómodas, con calefacción individual, algunas hasta con masaje para los que más ofrendas dan. Es cierto, ¿eh? No estoy exagerando. Es que debemos estar cómodos. Es que es la casa de Dios, lo que decíamos la semana pasada. Muchas iglesias gastan una fortuna en la fiesta anual de la iglesia, de la fiesta de la iglesia, pero no dan nada, ni misioneros, ni para gente en necesidad. Ahora, la pregunta debemos tomarla en cuenta, la pregunta de Judas, porque debemos reconocer que era uno de los doce y entre los doce, Jesús como maestro seguramente había ordenado que hubiera esta bolsa para ayudar a los pobres. Bueno, para diferentes gastos, pero está implícito que parte de este gasto iba a ser para los pobres. Si hubiera sido algo malo desde el principio, Jesús hubiera dicho no. Judas dice, bueno, este dinero pudo haber entrado a esta bolsa y esta bolsa pudo darse para los pobres. Y nuevamente, tan piadoso que parece, tan misericordioso, tan sabio, pero Juan se acerca a nosotros y casi como en secreto nos dice, esto me gusta mucho del Evangelio de Juan, que Juan siempre nos dice como secreto lo que está pasando por los pensamientos de las personas. Cuando lo lean, vean esta parte, dice, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Bien discreto. Dentro del círculo de Jesús, uno de los primeros corruptos, ¿no? Pues nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Yo creo que lo más sabio era haber sido dárselo a Mateo, que era el que manejaba bien los dineros por ser cobrador de impuestos, pero se lo dieron a Judas. Dios sabe, Dios es todopoderoso, Dios es soberano y era parte de su plan. ¿No? Es un corazón engañoso el de Judas. Un corazón que a la apariencia de las personas dicen, qué buena persona, fíjate, pensando siempre en los pobres. Qué maravilloso, ojalá y pudiéramos todos tener un Judas en la casa, ¿no? Pero el corazón de Judas, a diferencia del de María, no atesoraba a Jesús. estaba enfocado en su propio bien, en su ego. Porque era para él lo que se estaba robando. No es que se lo robaba y se lo daba a otros pobres. Lo desviaba, se lo quedaba para él. Es lo que dice la Biblia. Su amor por el dinero interfería y va a interferir en su relación con Jesús. Debemos aprender que debemos tener cuidado de cuánto valoramos los bienes que Dios nos da. ¿Son una bendición? Sí. Pero muchas veces la bendición se vuelve maldición. Yo les he contado de un amigo que tenía que venía todos los domingos a la iglesia. Se compró una casa en Cuernavaca. Jamás volvió a parar la iglesia. Lo he invitado a la iglesia, no me contesta. Y cuando compró la casa, una de las cosas que me dijo, es una gran bendición del Señor. ¡Qué gran bendición! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Es cierto. Pero la forma en que la estás usando esta bendición no es una forma que agrada a Dios. No estoy abogando entonces porque busquemos la pobreza, sino que demos la dimensión exacta que debemos tener una visión bíblica de los bienes que Dios nos da. Y fíjense lo que es irónico. Judas estaba escandalizado por 300 denarios, que fue lo que costó ese perfume. Bueno, alrededor de 300 denarios. Y se llega a rebajar tanto, es tanto su deseo, que vende a Jesús por la décima parte de esa cantidad. 30 monedas de plata. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes. Fíjense, toma la iniciativa. A jefe de los sacerdotes, ¿cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba la oportunidad. ¡Qué contraste de perspectivas! La generosidad que reconoce a Dios de María contra un tacaño miserable Judas. No estamos tan alejados de él si no nos cuidamos. El corazón de Judas llevó a hacer lo impensable, traicionar al maestro con un beso. Michael Carr escribió un poema que dice, ¿por qué tuvo que ser un amigo el que escogió traicionar al Señor? ¿Por qué usó un beso para mostrarles? Esa no es la función de un beso. Y luego explica, solo un amigo puede traicionar a un amigo. Una persona que no es tu amigo no tiene nada que ganar. Solo un amigo se acerca lo suficiente para causarte tanto dolor. Y podemos entender el corazón de Jesús. 3 años estuviste conmigo. 3 años en los que te enseñé. 3 años en los que tuve paciencia. Es cierto, siempre regañé más a Pedro. Pero tú estuviste allí y aprendiste. Por eso dice Jesús que es imposible amar a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo. Vamos a tener que escoger entre uno y otro. No va a haber otra opción. Y nuevamente, no estoy diciendo que debemos entregar todos, sino darles el valor que Dios quiere en la Biblia que le demos. Y es decir, primero Dios y después los bienes. Y vemos el corazón de Jesús. Ya va a ser el tercero. Vemos el corazón de María, vemos el de Judas. Vamos al Señor. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? Obviamente Jesús sabe todo lo que está pasando. No es como que le sorprenden las palabras de Judas. Que, ay, mira, es cierto, debimos haber guardado una porción. Pero el Señor Jesús ama la justicia y vino a redimir a las personas. ¿Y qué es lo que hace? Lo que siempre hace Jesús. Defiende a quien está siendo atacado injustamente. Y es misterioso, defiende, siempre va a defender a María. Yo creo que Jesús sí tenía un corazón muy especial para María. Y no lo digo en el sentido romántico, sino simplemente una gran amistad. Porque cuando Marta lo acusó, Jesús la defendió. Y ahora, cuando Judas está haciendo pública esta acusación de por qué estás desperdiciando el dinero, ¿qué es lo que le dice Jesús? ¡Cállate! Déjala en paz, respondió Jesús. Déjala. ¿Qué te pasa? No puedo imaginar algo tan... al Señor Jesús algo haciendo este tipo de comentarios. Ella estaba guardando... bueno, sí me lo puedo imaginar, pero suena como... Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Cuidemos nuestro corazón para no lastimar a Jesús con nuestra idolatría. Son de las cosas que no se ven. Si no conociéramos la historia de Judas, Judas hubiera sido la persona más sensata en ese cuarto. Cuidemos nuestro corazón de no lastimar a Jesús con la idolatría, que es el amor al dinero. Es lo que dice. La causa de todos los males es el amor al dinero. No es que tengas dinero, sino que ames el dinero. Dinero, dinero, quiero dinero. No se puede amar a Jesús y a las riquezas. Es lo que nos dice Jesús en Lucas 16. Nadie lograba comprender exactamente lo que estaba diciendo Jesús en ese momento acerca de su unción. Seguramente María tampoco. Pero Jesús empieza a establecer prioridades. A Marta le había dicho, es bueno servir. De hecho, Jesús nos enseña a servir. Pero sentarse a los pies del Maestro, como lo hizo María, es mejor. Prioridades. A Judas y a los presentes es bueno atender a los pobres. No les está diciendo que no. Pero la vida de Jesús entre ellos es corta. Jesús lo sabe, está consciente. Está a como 6 días de que lo crucifiquen. ¿No? Él va a morir y debe ser preparado para ello. La afirmación de Jesús, que continúa, ha sido usada con mucha frecuencia por las iglesias, por los cristianos, para descuidar a los más necesitados. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y entonces decimos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacer algo por los pobres? Pero también decimos, somos pecadores. Nadie dice, abiertamente, cuando menos nadie dice, pues vamos a seguir pecando porque no hay de otra. Tenía que ser un cínico. Sí, yo sí he escuchado un par de personas, ¿no? Pero a mí no siempre me tendrán. No está diciendo Jesús que sea inútil el esforzarse por ayudar a los necesitados. Está diciendo que en este momento la prioridad es Él, como Maestro, como Dios. De hecho, está en la ley, en varias, como dije hace rato, varios de los profetas, lean los profetas, y son las dos razones por las que Dios castiga al pueblo son por idolatría y por injusticia con otros pueblos y especialmente con las personas necesitadas. Nuevamente, inmigrantes, viudas, huérfanos, y no me acuerdo cuál es el otro grupo, pero estas personas normalmente componen el grupo vulnerable. ¿Qué es lo que dice? Perdón, no lo escribí. Pero dice en Deuteronomio, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno, no dices una opción si le sobra, te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres necesitados de tu tierra. Ay, Señor, pero son unos flojos. Esa ya es responsabilidad de ellos. Obviamente, si ves que continuamente son flojos, entonces no dice la Biblia tampoco, el que no come, no trabaja, no coma, ¿no? Pero hay gente que por enfermedad, por accidente, tiene pérdidas, como nos contaba Ángeles hace rato. Es tan celoso de que cuando leemos los profetas, ya le dije, Jesús, Dios ordena. Es más, vamos a ver un ejemplo. Estas son palabras de Dios para su pueblo. Y fíjense cómo le habla a su propio pueblo cuando no está atendiendo a las personas. Oigan estas palabras. Vacas de Bazán, gordas, que no hacen nada, que se la pasan pastando. Palabras de Dios. Que viven en el monte Samaria, que oprimen a los desvalidos, maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. Y después de ahí viene el juicio. Los voy a sacar de esta tierra. Voy a resumir la historia que tenía completa de Sproul. Y dice que Sproul, los que estamos en los hombres, conocemos a esta persona ya, fue un pastor y un académico, falleció hace un par de años. Dice que conoció una vez a un ministro que trabajaba con la gente pobre en los cinturones de miseria de Ohio, en Cleveland, y que trabajó por muchas décadas allí. Y que había una constante. Él llevaba décadas, pero siempre había pastores que venían a ayudarlo y duraban en promedio 2 años con él. Y trabajó con las personas que eran oprimidas, adictos a las drogas, todo tipo de violencia. Y entonces, cuando lo conoce Sproul, cuando está hablando con él, dice, oye, ¿pero por qué tú has permanecido y por qué la gente se va? Yo, honestamente, cuando leí la historia, pensé, pues porque estaba seguramente como Judas sacando el dinero y entonces se deshacía de sus colaboradores, pero no es así. Dice el pastor, ¿por qué has durado tanto tiempo? Dice él. Contesta el pastor, por las palabras de Jesús que dijo que siempre tendíamos a los pobres. Y dice Sproul, yo le dije, cada vez que yo escuchaba esta afirmación, la había escuchado para zafarse y alejarse del problema, nunca como para estar. Y dice el pastor, dice, es que yo entiendo que Jesús había dicho que siempre habría pobres y que no seríamos capaces de terminar con la pobreza. Por lo tanto, cuando llegué aquí, no esperaba resolver el problema, bien ubicado el Señor. Nunca pensé que iba a eliminar la pobreza, erradicar el tráfico de drogas, quitar la violencia entre los miembros de su propia congregación. Me percato que por cada persona que es rescatada de las drogas, hay 5 más que son llevadas a las drogas. Mi misión, dice el pastor, no es eliminar la pobreza ni eliminar a todos estos problemas. Mi misión es atender a las personas que están sufriendo estas cosas. Impresionante, ¿no? Qué gran ejemplo. Tan distinto de quienes, como vimos también la semana pasada, eligen por conveniencia las opciones más fáciles. Caifás sugirió sacrificar a Jesús en vez de perder el templo y su terreno, su nación. Y ahora, la maldad se multiplica. La maldad trae más maldad. Y ahora empiezan también a pensar en matar a Lázaro. Es más conveniente, porque Lázaro es la evidencia de que Jesús ha resucitado a una persona. Dice Juan, mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y nuevamente no se avergonzaron de Jesús, se arriesgaron, esta familia se arriesga a recibir a Jesús y fueron a ver no solo a Jesús sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Yo creo que algunas personas en el pueblo, era un pueblo chico, chisme grande, se enteraron que Jesús estaba allí y no se atrevieron a hacer nada. Pero cuando empiezan a ver, cuando empiezan a oler el nardo, algo está pasando allí, es Jesús. Y ven que hay 1 o 2 curiosos, como cuando hay un accidente, ¿no? Hay 1 o 2 curiosos, ¿qué pasa? Más gente empieza a venir y de pronto ya es una multitud y los líderes tienen temor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cinco puntos esenciales. 1, cuidemos nuestro corazón. Hay que llenarlo de aquello que agrada a Dios. Con los tesoros que Dios quiere de nosotros. Con evidencias de que somos personas transformadas por Dios. Es lo que dice Proverbios 4:22, donde está tu tesoro. Que cuidemos nuestro corazón sobre todas las cosas. Cuidemos nuestro corazón para entregárselo a Dios. Es algo que podemos hacer. Cuidemos de seguir el ejemplo de servicio a los pobres, como también lo hizo Jesús. Jesús era rey, no olvidemos eso. Y nosotros, describe la Biblia, pobres, miserables, desnudos, llenos de sangre. Y se humilló para venir con los pobres, con los necesitados, que somos nosotros. Vino a rescatar a cada uno de nosotros. Cuidemos nuestro corazón para que reconozca al único y sabio Dios Todopoderoso, para que en la soledad de nuestra habitación o donde oremos, acostumbremos doblar la rodilla, si todavía podemos, y ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, a veces nos incomoda, pero es tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a entenderla, a vivirla. Señor, que podamos agradecerte las muchas bendiciones que nos das, pero que podamos tenerte a ti sobre todas las cosas, como lo hizo María. Que no nos aferremos, Padre, que podamos tener este corazón. Es difícil para nosotros, sin embargo, Padre, tú ayúdanos a tenerte a ti en el trono de nuestro corazón. Es lo que tú pides y queremos entregártelo. En el nombre de Jesús. Amén.